50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 5 de mayo. Docentes de la Escuela Municipal de Arte denuncian un vaciamiento hormiga. Los 150 talleristas que trabajan en la escuela denunciaron que hay un vaciamiento del proyecto por parte del municipio de Julio Garro, con el despido de varios coordinadores, sueldos atrasados y falta de pago. Señalaron que desarticularon el área de prensa, dejaron de hacer publicidad del espacio desde las páginas oficiales, lo que repercute directamente sobre las matrículas, y desafectaron a coordinadores y talleristas. En este sentido, destacaron también que si bien este año la escuela comenzó a cobrar una cuota de 900 pesos por taller, esto no se ve reflejado en el sueldo de los trabajadores. Manteras reclamaron derecho a trabajar y denunciaron hostigamiento. Representantes de manteras y manteros de la ciudad realizaron ayer un corte y una olla popular en 7:51 y entregaron un petitorio en la Casa de Gobierno Provincial reclamando la posibilidad de trabajar bajo protocolos para llevar un plato de comida a sus casas. Además, denunciaron el hostigamiento y secuestro de mercadería por parte de las autoridades municipales y la falta de voluntad de diálogo del intendente Julio Garro. En el documento entregado en la gobernación bonaerense, pidieron al gobernador Axel Kicillof la atención de sus reclamos en carácter de urgente ante la imposibilidad de mantener un diálogo con el intendente de la ciudad, Julio Garro. Un servicio que informa más cerca. Ioma dispone móviles para testeos gratuitos en La Plata. Debido al aumento sostenido de casos y con el objetivo de descomprimir la situación actual de hospitales y clínicas, Ioma puso a disposición de las afiliadas y afiliados a la obra social con síntomas puntos móviles de testeo COVID-19 en los que pueden realizarse testeos rápidos y de manera gratuita. Los puntos móviles de testeo rápido COVID-19 de Ioma estarán ubicados en el horario de 9 a 15 horas, hoy en la calle 6 y 32, mañana en 49 y 31 y el viernes en 7 y 66. Para acceder, deben solicitar un turno ingresando a la página web Autogestión Afiliados, www.sistemas.ioma.gba.gov.ar/afiliados. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.